programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos, amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí empezamos una edición más de su radio revista La Rayuela. Hoy 22 de octubre, ya acercándonos al fin de mes, y acercándonos cada vez más al final de este año 2018. Ya están con nosotros nuestras compañeras, nuestras amigas de su programa Las Canas al Aire. En este momento empezamos Canas al Aire y lo hacemos de esta forma. Bienvenidos. Canas al Aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Muy buenos días, amigos y amigas. Otro lunes más con nosotros, Canas al Aire. Aquí, Katy Rodríguez Cox. Les deseamos la mejor semana del mundo, ¿sí? Con mucho positivismo, mucha energía. Quiero presentarles ahora, vamos a tener unos temas muy simpáticos aquí con nuestra amiga Gladys, ¿sí? Gladys Salvador. Les voy a hablar un poco sobre nuestra invitada, Gladys María Salvador Wagner, ecuatoriana, nacida en 1975. Se ha destacado como dibujante, modelo y cantante. Trabajó muchos años en la industria turística, donde participó en la organización de eventos. Posteriormente trabajó como consultora para instituciones nacionales e internacionales en la organización de talleres y seminarios. Gladys, nuestra amiga, desde muy joven, como autodidacta, se ha volcado a temas de crecimiento personal, metafísica y espiritualidad. Es activa practicante de Kundalini Yoga y de Jin Shin Jutsu. Es un arte de sanación japonés, que ya vamos a pedir a Gladys que nos hable un poco de esto también, ¿sí? Ella va a estar dando un taller, así es que bienvenida, Gladys, por favor. Muchas gracias, Katy. Para mí es un honor, una alegría estar aquí contigo. Te agradezco por esta oportunidad de conectarme con los oyentes. Y bueno, soy toda tuya. Sí, quería que nos cuentes un poco sobre esta Kundalini Yoga, que nos expliques un poco de qué se trata. Porque todos escuchamos yoga, pero ya cuando uno se adentra en este mundo, comienza a darse cuenta que hay Kundalini Yoga, Hatha Yoga, yoga terapéutico, yoga en silla. Entonces, cuéntanos de qué se trata este Kundalini Yoga, las diferencias, si es que existen, con los otros yogas. Amplía nuestra mente, por favor. Claro, para explicarles, habría que comenzar definiendo la palabra yoga. Yoga significa unión. La unión entre la conciencia individual y la conciencia superior o trascendental, ¿sí? Y bueno, el yoga en sus orígenes, hace miles de años atrás, abarcaba todos los tipos de yoga que ahora hay, ¿no? Toda, o sea, esa a partir variedad, de una raíz, exacto. Todos salen de ahí mismo, y ahí, exacto, es donde se comenzó a expandir. ¿Y esto es desde que llegaron a Occidente? No, eso es desde la antigüedad, en Oriente mismo, que de pronto algunos practicantes o sabios decidieron especializarse en algún camino, ¿no? Unos en meditación, otros en en el cuerpo, y en fin, todas estas ramas que de alguna manera ya tomaron algún nombre, que son los que ahora conocemos, ¿no? A ver, ¿qué más me preguntaste? ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro. Eso de los diferentes nombres. Porque además de eso, supongo yo que Hatha Yoga quiere decir algo, el Hatha. En tu caso, el Kundalini Yoga, más o menos, ¿qué es lo que quiere decir o qué quiere decir? ¿Es más meditación o existe más movimientos, asanas? ¿Cuál es la diferencia? ¿O claro, qué quiere decir Kundalini Yoga? Listo. Kundalini se refiere a la energía, a la conciencia que está dentro de nosotros y que se despierta con esta tecnología del Kundalini Yoga, ¿no? Textualmente significa el rizo del cabello del amado, porque que Kundal significa rizo. Uh-huh. Esto quiere decir que en la base de nuestra columna esta energía de conciencia está enrollada, y a medida que vamos trabajando, haciendo un trabajo de despertar de conciencia, esta energía se va desenrollando y va subiendo. ¡Ay, qué interesante! ¿Sí? Entonces, bueno, el Kundalini Yoga incluye muchas cosas. Una sesión consta de una kriya, sí, que es una serie de ejercicios, relajación y luego meditación, sí. El Kundalini en general trabaja con posturas, ejercicios, respiraciones, que también se les conoce como pranayanas, perdón. A ver, dije ya meditaciones, tal vez. Sí. Okay. No sé si me olvido de algo, mantras, etcétera. Ya. ¿Y cuáles? Ah, los mantras son los que cantan. ¿Son vibraciones vocales? Sí, o sea, los puedes pronunciar, los puedes cantar. Básicamente, claro, es una tecnología del sonido, ¿no? Que a través de la vibración que tú produces, vas generando cambios en tu conciencia, en tu mente, en tu cuerpo. Claro, eso me parece bastante importante, porque el yoga no tiene nada que ver con la, o sea, tiene todo que ver con la espiritualidad, pero no tiene nada que ver con la religión. Claro, no es una religión. Ya, en realidad es una ciencia. Ya. Y, o también le puedes llamar una tecnología. Claro, es una ciencia la cual nos ayuda a curarnos nuestra mente, nuestro cuerpo también, ¿no es cierto? Nuestro espíritu. Por supuesto, vienen estas tres cosas siempre de la mano. ¿Cuánto dura una sesión? ¿Cómo? Una sesión dura, o una clase dura una hora y cuarto. E incluye, como te decía, una kriya, que es una serie de ejercicios, relajación y meditación. Uh-huh. ¿Puedes hacerlo solo en casa o necesariamente tienes que tener a alguien que te guíe? Cuando eres principiante, es preferible y lo correcto es que asistas a un centro de Kundalini Yoga certificado, ¿no? De profesores certificados que te van a guiar y te van a introducir en esta práctica, ¿no? Cuando tú ya eres más experimentado, cuando ya has tenido más práctica, cuando ya has asistido a ciertos talleres, formaciones, en fin. ¿Te puedes decir un ya tiempo? Ya puedes, perdón. O sea, ¿puedes decir un tiempo o dependiendo, puedes hacerlo en un año, dos años, o dependiendo tu espiritualidad, o sea, para hacerlo sola, quiero decir? Pero no creo que es una cuestión de tiempo. Yo creo que es un proceso personal en el que al tú ir descubriendo los beneficios de la práctica, desde un impulso interior tú quieres ir adentrando y tú vas viendo también, como es el yoga de la conciencia, O sea, tú ya vas dándote cuenta de muchas cosas en tu interior y también en lo que te rodea, ¿no? De tu realidad, que necesitas ir trabajando. O sea, es algo muy individual. Es un proceso muy personal. Muy personal, efectivamente. Claro que sí. Sí, yo te hablaba, perdón, de esto de que no tiene una religión, ¿sí? Porque hay gente que se asusta a veces, claro, como no sabemos, por eso es lo que estamos de aquí, para que todos comencemos a saber de qué se trata todo esto. Cuando hay esa el OM, por ejemplo, ¿sí? En el inicio o en la finalización de ciertas tecnologías, como tú dices, del yoga, ¿sí? Hay el OM, hay algunos otros mantras. Sonidos, ya. Entonces, hay gente que les asusta porque creen que están invocando a algún dios o diosa o algo así. Entonces, por eso es lo que yo te digo, no sé si tú sabías de esto. A mí me pareció porque le estuvimos en una clase de yoga terapéutica y había una señora que, o sea, yo me di cuenta que estaba asustada. Pero lo bueno es hablar. Entonces ella lo exteriorizó y le preguntó a la instructora de qué se trata, qué quiere decir OM. Entonces de ahí le explicó, ¿no? También qué quiere decir la otra que dijo, que no me acuerdo, el OM, porque es fácil acordarse. Entonces eso más que nada. ¿Eso es lo que tú crees que terminaremos con lo que quiere decir el Kundalini Yoga? O sea, para una introducción, claro. Claro, bueno, ahorita hemos hablado como muy general, ¿no? Claro. Lo que yo te podría decir desde mi experiencia personal, o sea, lo que ha significado para mí ser una practicante, es que a través de esta tecnología, claro, vas despertando conciencia, como te decía hace un momento, ¿no? O sea, vas viendo en qué áreas de ti misma y de tu vida, ¿no? Necesitas ir generando transformaciones y mejoras. Y encuentras en el Kundalini una serie de herramientas para trabajar en diferentes cosas específicas, tanto en el área de tu salud física, como emocional, como mental. Y claro, o sea, si eres un estudiante comprometido, comienzas a hacer estas prácticas, porque en realidad, o sea, la oportunidad que tienes con el Kundalini Yoga es justamente de vivir una experiencia, ¿no? Una experiencia que a través de la cual tú vas a ver resultados, vas a ver transformaciones, vas a ver cambios, mejoras. Entonces, entonces realmente, nadie te está diciendo porque es bueno o no, sino tú mismo lo experimentas, ¿no? En mi caso particular, lo más lindo es que yo he podido vivenciar que todo lo que necesitamos está en nuestro interior, todas las respuestas están en nuestro interior, y que independientemente de cuáles sean las situaciones que estén pasando a alrededor nuestro, los desafíos, las dificultades, los problemas, en fin, tú estás a la altura de enfrentarlos, ¿no? Los enfrentas desde el espíritu, desde la mejor versión de ti, desde la claridad, desde la conciencia, desde la dignidad, desde la autoestima, ¿no? Y también, claro, desde el reconocimiento de la dignidad y del valor de las otras personas y del lugar que cada quien ocupa, ¿no? O sea, cada quien lo suyo, ¿no? Pero obviamente siempre cuidándote a ti, respetándote y con el corazón abierto. Claro. Entiendo que cuando uno comienza estas prácticas del yoga, cualquiera que sea, sí, no creo que uno sea mejor que otro, ¿sí? No, verás, yo creo lo lindo, ¿no? Porque, bueno, como de acuerdo a la presentación que tú hiciste de mí, ¿no? En realidad yo, he explorado algunos caminos, he leído diferentes cosas, he aprendido algunas herramientas. Entonces, lo más lindo es que hay una diversidad de posibilidades, ¿no? Que y también estamos hablando de que en el mundo hay una diversidad de personas. Entonces, No toda práctica es ideal para todo el mundo. O sea, todas están abiertas a todo el mundo, pero cada quien tiene que ver qué se acopla a sí mismo, claro, de acuerdo a lo que cada quien es y a lo que cada quien necesita, ¿no? Por eso, obviamente, no todo el mundo está haciendo una determinada práctica, ¿no? Pero en mi caso personal, pues para mí ha sido la práctica perfecta. Qué bueno, me alegro, sí, mucho. Sí, sí, sí. Tú notas un cambio en ti. Has desarrollado, claro, con las herramientas que tienes ahora, entiendo que puedes manejar las cosas mucho mejor. O sea, ¿ha sido bueno para ti estar en este mundo del Kundalini Yoga? Absolutamente, porque... ¿Cambia también a la gente que está alrededor tuyo? No cambia a la gente necesariamente, pero cambia la manera en que tú te relacionas. Uh-huh. Justamente porque desarrollas conciencia. Claro, o sea, me imagino que ya no tienes, o sea, no tienes posibilidad de entrar en una relación tóxica, por ejemplo, porque ya tienes más conciencia de ti misma, de tu espíritu y, como tú dijiste, de respetarte más, o sea, tomas conciencia de muchas cosas que a veces lo damos porque viene así, nada más. Entonces, debe ser, tomas las cosas con mucho más conciencia. Exacto. Sí, ¿no es cierto? Sí, y vas desarrollando también sensibilidad, intuición, entonces ya tienes como, o sea, ya puedes adelantarte a ciertas cosas, puedes ver ciertas cosas, entonces también puedes sentir intenciones, ¿no? Tus, sí, intenciones, ser más consciente de tus propias intenciones, porque también uno las tiene, ¿no? Claro. Y las intenciones de las personas. Entonces, claro, ya vas sintiendo muchas cosas. Entonces, tú ya puedes saber si avanzas o no avanzas, te acercas, claro, o no te acercas. Claro. O sea, ya vas viendo por dónde va la cosa. Y eso me parece genial, porque sí, todos deberíamos tomar conciencia, mejor si practicamos yoga, digo, uh-huh, yo. Pero si no queremos hacerlo, no nos gusta, primero intentarlo. Uh-huh. Y siempre tomar conciencia y tratar de hacer las cosas conscientemente, como lo vuelvo a repetir, pensando en nosotros mismos. Uh-huh. Porque muchas veces por el tipo de educación, es mi punto de vista, muchas veces por la forma de cómo te han educado, uh-huh, hay personas que no piensan en ellas primero. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso uno tiene que ir aprendiendo. Me parece que esta herramienta del yoga es importantísimo para querernos un poco más a nosotros mismos. Totalmente. Y querer a la humanidad. Porque ya, el rato que ya te quieres, comienzas a querer todo alrededor tuyo. Exacto. Te haces más consciente de la naturaleza, de las otras personas. Como tú dices, de las intenciones nuestras y también de las otras personas. Pero bueno, quisiera agregar algo a lo que sí, tú dices. Dime. También hay un tema, ¿no? O sea, aparte de ampliar la conciencia, desarrollar la intuición, la sensibilidad, aumentar la autoestima, el sentido de dignidad, etcétera. También hay algo muy importante, que es que aumentas tu vibración. Ah, ya. Entonces, el tema aquí, ¿por qué es importante? Porque a medida que tú vas aumentando tu vibración, tú vas atrayendo vibraciones similares, tanto en personas, sí, como en sucesos, oportunidades. Entonces, a veces, claro, las situaciones conflictivas en las que hemos estado, o relaciones tóxicas, como tú decías, o por ejemplo, digamos, proyectos que no avanzan, que se traban, en fin, es un tema de vibración. Eso me parece súper interesante que lo hayas sacado a colación, Gladys, uh-huh, porque lo he escuchado últimamente muchísimo, esto de las vibraciones. Uh-huh. Realmente uno oye lo que tiene que oír, cuándo tiene que oír. O sea, es increíble, ¿no? Entonces, escuchaba algunas clases, seminarios sobre las vibraciones. Uh-huh. Y esto tiene que ver con la vibración de la tierra, de la Pachamama. Sí, y va más allá de eso, porque en realidad todo es vibración. ¿Ya? Todo, o sea, el universo es vibración, el universo es energía. Y claro, energía y materia en realidad no es algo separado, es una unidad, sino que tal vez para poder identificar y para su estudio es más fácil como dividir y decir, bueno, esto es energía, esto es materia, pero en realidad es una unidad, ¿no? O sea, la materia no es más que energía, pero en una vibración un poco más densa, ¿no? Uh-huh. Pero lo uno es reflejo de lo otro. Entonces, todo es vibración y

quiere decir que la tierra vibra, ¿sí? Claro, es que todo vibra. Inclusive nuestra madre naturaleza, nuestra tierra, la Pachamama. Exactamente. Bueno, la vibración de todo se mide en hertz, ¿no? Sí. En este momento yo no recuerdo en cuánto está, cuál es la medida de la vibración de la Tierra. Soy muy mala para esos detalles muy específicos numéricos. Sí, no te preocupes. No, pero aquí estamos lo básico. Primero queremos saber, ¿pasa esto de verdad? Claro. Sí. Y justamente cuando nos alineamos con la vibración de la Tierra, vamos evolucionando con ella, ¿no? De hecho, todas las diferentes corrientes de sanación, o sea, los sanadores lo que hacen es conectarse con esa vibración de la Tierra, y es esa energía la que sana a través de los sanadores a las personas. Ah, mira, súper interesante. No lo sabía. Es decir, por ejemplo, cuando un sanador de Reiki te comienza a hacer la imposición de manos sin tocarte, ¿no? Uh-huh. Él lo que está cogiendo es la energía de la tierra que pasa a través de él y te sana. Sí, pues a ver, yo no puedo hablar de cómo funciona el Reiki porque yo no he estudiado, entonces mal haría y podría quedar pésimo, pero sí. Pero en general, de lo que yo he leído, básicamente lo que sucede es eso, ¿no? Que el sanador entra en un estado meditativo. Es más, cuando meditamos, aunque no seamos sanadores, nos estamos sintonizando con la vibración de la tierra. Sí, por eso también meditar es tan sanador, bueno, entre otras cosas. Pero bueno, yo te puedo contar desde mi práctica, ¿no? Yo soy practicante de Jin Shin Jitsu, soy autodidacta porque no hay una formación acá. Hay en diferentes partes del mundo. Por suerte he tenido acceso a información. Lo empecé a hacer por ayudar a mi hija que tenía dificultades de colon irritable. Y yo no soy de las personas que me guste las pastillas y todas esas soluciones de afuera, de uno mismo, ¿no? Entonces, estuve investigando, bueno, de manera providencial llegué al Jin Shin Jitsu y... Eso quería hablar. Ese era el otro paso. Está bien, está todo pasando como tiene que pasar en la entrevista. Sí, entonces, bueno, del Jin Shin Jitsu yo sí te puedo hablar porque eso yo he leído, aprendido, he aplicado, ¿no? Entonces, bueno, el Jin Shin Jitsu básicamente tú a través de tus manos generas un puente por donde circula la energía y colocas las manos en el cuerpo del paciente, ¿no? Y en puntos específicos que en este arte de sanación se llaman cerraduras energéticas, que básicamente son lo equivalente como a breakers, porque cuando tenemos alguna sobrecarga de energía en algún punto, como mecanismo de defensa saltan los breakers. Es como prendido y apagado. Exacto. Entonces es para que, digamos, esta sobrecarga de energía no te dañe. Pero claro, eso es una solución provisional hasta que tú normalices el flujo normal de energía, porque obviamente el breaker no se puede quedar saltado, digamos, hasta eternas memorias, ¿no? Entonces la misma persona o un practicante de Jin Shin Jitsu puede realizar este puente en los cierres energéticos correspondientes según la molestia, lo que quiera, digamos, armonizar, y claro, nuevamente el flujo de energía se vuelve a dar de manera armónica. Sí, entonces, bueno, yo empecé a aplicar por mi hija. Entonces, claro, en realidad lo que uno hace es ser un puente, ser un canal, porque es la misma energía del universo, de Dios, del Creador, como le quieras llamar, es la que se mueve, la que sana, ¿no? No es uno, uno es solo un canal. Solo que, claro, aquí sí cabe decir que en la medida... según en qué condiciones esté el canal, el flujo de energía es mejor. O sea, no es lo mismo un cable grueso y bien resistente, en perfectas condiciones, que un cablecito así finito, medio roto, medio... Bueno, el ejemplo quedó perfecto. Sí. Todos entendimos. Sí, me parece genial ese punto de vista de claro, que eres del canal, ¿no? Eres un canal de las energías del universo, no solo de la Tierra, de todo lado. Exacto. Aparte de eso, es importante que la otra persona a la cual tú estás ayudando, ¿sí? A que se armonicen todas sus frecuencias, o se armonice esa persona, es importante que ella también ponga de su parte. Sí. Tiene que creer en lo que está pasando, en lo que estás haciendo. Verás, sí, puede ser. Yo diría, más que creer, porque yo sí soy un poco en ese sentido, y siempre lo he sido, un poco rebelde, ¿no? Yo no creo que uno esté obligado a creer en nada. O sea, yo creo que uno tiene que darse la oportunidad de experimentar cosas, ¿no? Lo que uno siente que tiene que experimentar, que aprender. Y a través de esa experiencia, uno valida las cosas, ¿no es cierto? Entonces, porque claro, uno tiene que ser muy cuidadoso a qué le da crédito y a qué no, ¿no? Pero hay que darse la oportunidad, ¿no? Yo pienso que la persona que está recibiendo el beneficio del Jin Shin Jitsu, lo que tiene es que estar abierta a una experiencia, ¿no? Y permitirse. Más que creer, estar abierta a. Ajá. Y verás, o sea, lo bonito, y bueno, y por eso toqué este tema, o sea, parece que como que nos desviamos, pero al final volvemos a lo de las frecuencias, ya, ¿no? Sí. Es que, claro, ok. Tú eres del canal, ¿no? El sanador, ¿no? Eres del canal, por donde pasa la energía, pero a través de tus pies tú te estás conectando con la vibración de la Tierra. Claro. Y comienzas a vibrar al mismo son, ¿no? Sí, y entras en un estado meditativo, ¿no? También, claro, con la ayuda de tu respiración. Y el paciente entra también en esta vibración. Claro. Entonces, generalmente, cuando tú haces una sesión de Jin Shin Jitsu, es tan relajante para el paciente que se queda dormido, ¿no? Y de hecho, después de la sesión, tienes que darle unos minutitos, porque, claro, mueves la energía, ¿no? Claro. Todo se reestructura, entonces tienes que dar un tiempito para que todo esto se acomode, se reubique, se armonice, se estabilice, y ya luego, bueno, le despierta al paciente y sí, o sea, en realidad es súper efectivo. Sí. Es muy efectivo, o sea, lo digo por propia experiencia, y ojo que yo no trabajo en esto, ni gano dinero con esto, ni nada, o sea, soy practicante en mi casa, con mi familia, con mis amigos y conmigo misma, y es algo muy, muy efectivo, ¿no? Claro que sí, es efectivo. Me hago referencia a cuando alguna vez tú me enseñaste para controlar las emociones, para sin número de cuestiones, lo de los dedos, ¿no es cierto? ¿Nos puedes contar un poco sobre esto? Porque yo no puedo explicar tan bien como tú lo puedes hacer. Claro, a ver. Vamos a decir, se llama Jin Shin Jutsu. Jin Shin Jitsu. Okay. Jin Shin Jitsu, y si las personas con esta entrevista se han sentido interesadas, lo pueden buscar en internet, hay videos en YouTube, hay la página oficial. ¿Y cómo se escribe? Porque a veces, para meternos en el YouTube. A ver, Jin es J-I-N, la siguiente palabra, Shin es S-H-I-N, y Jitsu se escribe J-Y-U-T-S-U. Ajá, entonces hay una página oficial que si ustedes ponen, o sea, Jin Shin Jitsu en el buscador, les va a salir como opción una página que inclusive tiene una R de marca registrada. Esa es la página oficial, bueno, está en inglés, no sé si tiene links en español, pero ahí está toda la información. Y si buscan un poquito más, si son más investigadores, pueden encontrar algún manual en el internet. Yo lo hice así, y es así como accedí al conocimiento y he podido tener esta herramienta para mi uso personal y para el beneficio de mi hija principalmente. Claro, qué interesante. Sí. Cuéntanos lo de los dedos, por favor. Claro. Eso quisiera que ellos sepan que hay muchas herramientas que uno mismo puede hacérselo. O sea, eso es lo, sí, lo simpático de lo que me enseñaste, que es uno mismo lo puede hacer. Sí. Bueno, somos una unidad, ¿no es cierto? Y cualquier parte del cuerpo está conectada con el resto. Sí, por eso lo que pasa en un lado puede beneficiar o afectar lo que pasa en otro lado. Así es. Sí, entonces, bueno, en el caso de las manos es muy, muy, muy interesante porque cada dedo está conectado con ciertas funciones mentales, emocionales y físicas. Sí, entonces, en el caso dentro del contexto del Jin Shin Jitsu, porque hago un paréntesis, dentro de otros caminos, ¿no? Por ejemplo, también en el Kundalini, también hay este conocimiento de cada dedo y qué función tiene, con qué está conectado. Pero dentro de las diferentes terapias alternativas, van cambiando un poquito los enfoques, ¿sí? O sea, hay partes en donde coinciden, hay partes en que tal vez no tanto, pero yo creo que todo complementa. Pero bueno, ya no me voy por las ramas, que soy experta para eso. Sí, yo también, no te preocupes. ¿No ves que la entrevista tomó un giro diferente del que le íbamos a dar? Pero así fluye y lo interesante es que nuestros radioescuchas siempre tengan la posibilidad con nosotros de conocer otras cosas, ¿sí? Por lo menos para poner esa semillita, para que ellos sigan teniendo esos conocimientos diferentes que no tienes en todas las radios, ¿no? Justamente por lo que no es tan extendido y porque les da miedo, por las religiones, porque hay ese pequeño, ¿cómo se puede decir? Que la gente cree que es una religión, ¿no? Pero aquí estamos justamente, al contrario de todo esto, es para abrirnos los ojos, ¿sí? Y para ver que hay más allá, hay miles de cosas que uno puede investigar, y por eso estamos aquí, así es que no importa el giro que lo hemos dado. Muy bien, muy bien. No, y ¿sabes qué? Sumo algo más a lo que acabas de decir. Desde mi experiencia lo que te puedo decir es que lo más lindo de indagar en estos caminos alternativos es que vas descubriendo que en ti mismo están todas las respuestas y todas las soluciones, y que no eres una persona carente de herramientas y que tengas que depender de otros o de cosas externas, sustancias, pastillas, drogas, de personas, profesionales o lo que sea, o sea, sin desmerecer el lugar, claro, digamos, claro, de profesionales, ¿no? Pero ver que primero tienes que empezar desde ti, así es, ¿no es cierto? Y ya cuando llegas a ese límite de que, o sea, necesitas algo más, o sea, de pronto sí acudir a un profesional, ¿no? Bueno, yo pienso así, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Claro. Pero bueno. Entonces, volviendo al tema. Jin Shin Jitsu. Sí, bueno, lo de los dedos que tú me preguntabas. En el contexto del Jin Shin Jitsu, el dedo gordo está relacionado con la emoción de preocupación o el sentimiento de preocupación. Esto afecta, o sea, cuando esta emoción te sobrepasa, afecta generalmente al estómago, sí, y al bazo, sí, serían los dos principales órganos con los que está relacionado. Hay tal vez uno que otro más, pero son los principales. Por eso es que alguien que está estresado, le da indigestión, de pronto flatulencia, siempre del estómago, vómito, diarrea, qué sé yo. Entonces, cuando ya la emoción te sobrepasó. Entonces, un paréntesis, las emociones en sí no son malas, no son ni malas ni buenas, están ahí, tienen su lugar, sí, o sea, hay que sentirlas, hay que desfogarlas, hay que expresarlas, hay que dejar que salgan, pero claro, o sea, el tema es que no lleguen a sobrepasarnos, y también claro, uno encontrar los mejores canales de expresión para ni dañarte ni dañar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué haces en este caso? Sujetas tu dedo gordo con la otra mano, le haces un poco de presión, una presión firme, ¿no? Ni muy suave ni muy fuerte. y te quedas ahí unos minutos. Jin Shinjitsu lo que dice es que sean, puedes contar 36 respiraciones, ¿no? Yo creo que es según como el tiempo que cada quien tenga, pero en todo caso el sentarte recto, poner cerrar los ojos, poner atención en tu respiración, tener una respiración lenta y profunda, y estar ahí, o sea, sujetando el dedo, y eso te va a ayudar a armonizarte tanto a nivel de la emoción, de la preocupación, y también le estás ayudando al estómago a armonizarse, ¿no? Claro, que no se queden ahí los sentimientos. Exacto. Hay que dejarlos fluir. Y que te alivie, ¿no? Y claro, o sea, mira, como te digo, todo esto comenzó porque mi hija tenía colon irritable y le daban unos dolores de barriga espantosos. Sí. Porque ella el estrés lo somatiza en el estómago, y fue muy lindo porque claro, yo le aplicaba pues estos puentes de Jin Shinjitsu, y mi hija se relajaba, se aliviaba y se quedaba dormida, y para mí como mamá eso era un alivio, ¿no? Claro. Una tranquilidad, o sea, de poderle socorrer, poderle ayudar, porque sufría, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente dedo, el índice está relacionado con el miedo, ¿sí? Y también con la vejiga y los riñones, ¿sí? Entonces, igual, o sea, sujetas, te quedas unos minutos respirando. Bueno, ya el procedimiento ya lo saben, entonces vamos viendo los dedos y con qué está relacionado. El dedo medio está relacionado con el hígado y con la ira. Con la ira, claro. Sí, por eso. Y mira, o sea, hay muchos dichos que tienen, o sea, de sabiduría popular que tienen relación. Claro, claro. Sí, ahorita, ¿no? Esto de que me revires el hígado. Sí, también, ¿no? Que tienes un susto y te haces pipí. Exactamente. Sí, o sea, tiene que ver, ¿no? Exacto, ¿no? Bueno, el dedo anular tiene que ver con la tristeza y con los pulmones. Uh-huh. Sí, entonces, o sea, les invito a poner atención, o sea, cuando una persona ya entra en cuadros crónicos de tristeza, generalmente le afecta al sistema respiratorio, ¿no? No sabía eso. O sea, de todo lo que les he dicho, pongan atención. O sea, sí. Hay que ser observadores, ¿no? Y hay que ir viendo en uno mismo y en los demás cómo se van manifestando estas cosas, y ahí vas viendo que tiene sentido, ¿no? Tiene mucho sentido. Ajá. Y luego el dedo índice tiene que ver. ¿El dedo chiquito? Sí, perdón, no índice, siempre me confundo los nombres. El meñique. El meñique, sí. Sí, perdón. El meñique tiene que ver con el corazón y con, bueno, en Jin Shinjitsu le llaman la pretensión. ¿Qué quiere decir eso? O también le dicen sobre esforzarse. Como yo le, la interpretación que yo le doy, como yo lo siento, es cuando tú no te estás viendo a ti mismo y reconociendo a ti mismo, hasta dónde puedes dar. O sea, lo que tú puedes dar de manera fluida y lo que no puedes dar o no quieres dar o lo que no eres. Entonces, claro, a veces nos pasa que estamos como condicionados a manejarnos de cierta manera, a tener cierta actitud, cierto comportamiento, cierto posicionamiento, también a manejar cierta imagen. Y a veces realmente no es lo que nos nace. Ah, ya entiendo lo de la pretensión. Yo siento que por ahí va, ¿no? Uh-huh. De pronto, no tanto en el sentido, esto de pretensión, no tanto en el sentido como de vanidad, aunque podría incluirse también. No, pero pretender ser algo que no eres. Exacto, o que no sientes en ese momento, o que no puedes. Pero que por alguna razón te obligan o tú te obligas a ti mismo a asumir una postura, un posicionamiento, un... no sé, algo que no quieres, no sientes, no puedes. Uh-huh. ¿Ya? Entonces si tú lo relacionas, no, bueno, así lo siento yo, pues eso va al corazón, que es el centro de claro. De lo que somos, o sea, tiene, yo le encuentro la relación. Sí, por supuesto, yo también le encuentro totalmente la relación. Ajá. Es decir, que si estoy asustada por alguna razón, me puedo sostener el dedo por unos minutos. Exacto. Meditativamente y además de eso tomando conciencia de lo que estoy haciendo. Por supuesto. O sea, ¿era el dedo índice para el miedo? El dedo índice para el miedo. Sí, o sea, igual, por ejemplo, si en un momento tú sientes ira, ¿no? Como digo, o sea, las emociones están ahí, no son ni buenas ni malas, están, forman parte de la vida de uno mismo. Pero yo creo que la manera adecuada o más saludable es asumir que sientes algo, ¿no es cierto? Tratar de entender por qué lo sientes, porque cada emoción nos da un mensaje sobre nuestra realidad, sobre nosotros mismos, sobre lo que necesitamos, lo que nos gusta, no nos gusta, ¿no? Entonces, y todas las respuestas están en uno mismo. En uno mismo. Sí. Entonces, sentir, permitirse sentir, tomar conciencia de esa emoción, pero claro, o sea, tampoco vas a permitir que te sobrepase porque eso, claro, crea un cortocircuito. Claro. Sí, y, o sea, te hace daño a ti, o sea, a tu alma, a tu cuerpo, o sea, y si se vuelve algo crónico, ya se va viendo en el cuerpo, o sea, ahí empiezan las enfermedades. Claro que sí. Además, también puede afectar al resto, a los que están alrededor tuyo. Por supuesto. Entonces, porque nadie es el basurero de nadie. Ah, esa está buena. Esa no me la sabía, exacto. Nunca había oído. Nadie es el basurero de nadie. Exacto. Qué interesante. Bueno, Clarice, ahora hablemos del taller que vas a dar próximamente. Uh-huh. Dinos de qué se trata, porque a todos nos ayuda. Uh-huh. Estas son herramientas que nos dan personas como tú, para hacer nuestro crecimiento también. Uh-huh. Entonces es súper importante. Me encantaría que nos digas qué vas a tratar en este taller, de cuánto tiempo. Bueno, vamos a ir poco a poco. Sí. Primero, ¿de qué se trata el taller? Sí, voy a entrar a eso, pero antes de, me faltó explicar, me permito hacer esto porque quiero dar la información completa para el bien de las personas, ¿no? Falta un punto más en la mano, que es el centro de la mano. Ah. Esto está relacionado con el diafragma y tiene que ver con nuestra conexión con la conciencia superior, ¿no? Con, digamos, Dios, el Espíritu Supremo, como le queramos llamar, el universo, en fin. Entonces, cuando la emoción que está relacionado con este punto de la mano es la... ¿cómo se llama? Se me fue la palabra... desesperanza. Ya, por eso quería compartirlo antes de pasar al tema del taller, porque claro, o sea, todos en algún momento lo hemos sentido. Claro que sí. Y a veces puede ser fatal si no sabemos manejar esa emoción, ¿no? Entonces lo que se hace es con el dedo gordo de la otra mano, pues presionar el punto de la mitad de la mano, igual quedarte ahí unos minutos sosteniendo, y lo interesante de hacer este trabajo con los dedos es que, o sea, tienen que hacerlo, tienen que vivirlo para poder ratificar lo que les voy a decir, ¿sí? O sea, te despeja la mente, te cambia el enfoque, te da una perspectiva más amplia, y es más, o sea, lo que puedes hacer también es pasar de un dedo uno por uno. Unos minutitos, o sea, ya cada quien según su tiempo, pues queda un ratito en uno, luego en otro y así, y luego, o sea, pasando por las dos manos. Ya, por los 10 dedos. Y por las palmas, ¿no? O sea, por el centro de la palma de la mano. Y eso te cambia la perspectiva, o sea, es súper efectivo y te armoniza, te equilibra y te da nuevos aires, te renueva para, bueno, seguir enfrentando lo que tengas que enfrentar, ¿no? Y de hecho, una cosa más, o sea, por eso es que hay este mudra de oración, ¿no? O sea, el juntar las manos y que es un mudra como estar rezando, ¿no? Como uh-huh. que es presente en todas las religiones o las imágenes, porque justamente tiene que ver con este contacto con lo supremo, ¿no? Ah, qué interesante. Con el espíritu. El punto que debemos aplastar, ¿no? El claro. Centro de la mano. Ajá. Ah, qué interesante. Mira, eso sí, nunca lo había escuchado. Sí. Es interesantísimo y divino saberlo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí te hablo de mi taller. Por favor, dale. A ver, el taller va a ser el martes 30 de octubre a las 6:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche en un lugar muy bonito que se llama Magicultura, que es en la Avenida de los Shiris, N3571 y Suecia, en el edificio Argentum, oficina 806. ¿Qué trata el taller? Ya, voy a compartir 5 herramientas para superar el estrés, o sea, para que las personas se lleven estas herramientas prácticas que yo he seleccionado de los diferentes caminos que yo he tenido la oportunidad, digamos, de conocer, y he tomado las herramientas que sean como más sencillas, fáciles de aplicar, que las puedes hacer, todos podemos hacer, que todo el mundo los puede hacer en cualquier rato, que los puedes hacer en cualquier lugar, en tu casa, en la oficina, en la sala de espera, en el ascensor y que son muy efectivas y que también no necesariamente son muy llamativas. O sea, de pronto, o sea, estás, puedes hacerlo y nadie se da cuenta. Sí, entonces y tú te centras, te conectas con tu espíritu, con la mejor versión de ti mismo, te equilibras tus hemisferios cerebrales, en fin, y estás en una mejor vibración para enfrentar una reunión de trabajo, una presentación, alguna conversación difícil que tengas que llevar a cabo, reunión de negocios, lo que sea que tengas que llevar a cabo o enfrentar. Sí, lo que pasa es que tú tienes razón. Todos estos parece que no, pero estas reuniones de negocio o reuniones para sacar algún problema con otra persona. Uh-huh. Todo esto te genera estrés. Es más, todo genera estrés si no sabes cómo mandarlos o el camino indicado, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, estas 5 herramientas que tú dices nos van a ayudar a seguir nuestra vida normal sin hacernos daño. Exactamente. Porque, o sea, no es pegarte la pastilla que tiene el efecto rebote, ¿no? Claro, no, y además, digo yo, si no solamente es que te tomes un fármaco o algo así, sino que te dañas por dentro. Uh-huh. Como tú dices, del hígado, los riñones, todo te va afectando. A la larga, todo te afecta a ti mismo. Entonces es muy interesante y sí es importante que uno tenga herramientas para poder manejarse en la vida diaria. Exactamente. ¿Y sabes qué? O sea, también es un tema de no estar dependiendo de cosas externas a uno. Uh-huh. Sí. O sea, siempre estás en uno. Sí. O sea, lo más lindo es que tenemos tantas herramientas, tanto potencial en nosotros mismos, que cuando vas descubriendo, vas necesitando menos cosas, verás. ¡Qué lindo! Sí. Y yo quiero decir algo también, algo importante ahorita que para nuestros oyentes. Yo creo que, bueno, esto es mi sentir, mi punto de vista, ¿no? Como yo lo vivo, es lo que le voy a decir, parte de mi propia experiencia. Yo creo que el estrés en sí, es resultado de muchas cosas y la solución, o sea, y para superar el estrés e ir más allá de él, o sea, colocarnos por encima de él, son muchas cosas, ¿no? O sea, es un trabajo, es comenzar un trabajo personal de autoconocimiento, ¿no? De ir descubriendo todas estas potencialidades internas, también de irnos conectando con la fuente, Dios, espíritu, conciencia, universo, como le quieras llamar, porque en la medida en que tienes esa conexión y vibras a esa frecuencia, en realidad ya ves las cosas desde otra perspectiva y las ves mucho, mucho más simples. Y necesitas menos cosas, como te digo. Entonces ya te estresas menos y cualquier cosa que tienes de enfrente ya la ves de otra manera y la manejas de otra manera. Entonces, sí. Gracias, Gladys. Ha sido, pasó volando la hora. Así es, y lo he disfrutado. Un corte. Sí, yo también muchas lo he disfrutado gracias. Mucho. Espero que nuestros oyentes también lo hayan disfrutado como yo. No es la última vez que va a estar aquí Gladys, por supuesto. Muchas le vamos gracias. A invitar para otras oportunidades, porque el autoconocimiento de nosotros es algo importantísimo para que podamos tener nuestra vida, como tú dices, sin necesitar cosas, sin necesidad también necesitar a otras personas. Primero uno mismo, quiérase uno mismo. Busquemos estas herramientas para mejorarnos uno mismo. Pensemos primero en nosotros, ¿sí? Así es. Okay. Muchas gracias, Gladys, por estar aquí. No sé si quieres volver a decir lo del taller, si tienes algún número de teléfono, porque ya nos vamos. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, Diego, también, por estar con nosotros. Sí, ya. Sí, bueno, solo les recuerdo y les digo que están bienvenidos al taller de herramientas para superar el estrés el martes 30 de octubre a las 6:30 hasta las 20:30 en Maki Cultura, Avenida de los Chiris y Suecia, edificio Argentum, oficina 806. Cordialmente invitados, les espero. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, amigos y amigas. Una excelente semana con mucho positivismo. Sonría, sonría a todo el mundo, sonría al vecino, salude. Chao, chao. Nos vemos el lunes. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Les invitamos a ver nuestros dibujos y pinturas en la Casa de la Cultura. El dibujo va más allá del juego. Nos sirve para reflexionar, para comunicarnos y para despertar nuestra imaginación. Les esperamos en la inauguración el 22 de octubre a las 5 de la tarde, en el lugar de nuestros talleres, Área de la Mujer de la Casa de la Cultura. ¡La entrada es libre! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! Carlos Grijalva y la Casa de la Música presentan Viaje Ecuatoriano. Quiero compartir con ustedes una noche llena de canciones y de emociones. Soy el cantor Carlos Grijalva y quiero invitarles al lanzamiento de mi disco Viaje Ecuatoriano. Les espero este martes 30 de octubre a las 20 horas en la Casa de la Música. No falten. Adquiere ya tus entradas en las boleterías de la Casa de la Música. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El ingreso. Bueno, continuamos aquí en La Rayuela. Son las 9, las 10 de la mañana y 2 minutos. Y ya están con nosotros unas dos compañeras invitadas que nos han venido a hablar sobre el Museo Yacu. Este museo que se encuentra justamente en el Tejar. Y nos tienen varias propuestas que quieren compartir con ustedes aquí en su radio revista La Rayuela. Está con nosotros Diana Sosnavas, ella es técnica educativa del Yacu, y también se encuentra Glaucia Mosquera aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura. Bienvenidas. Gracias por la invitación. Para nosotros siempre será un honor compartir con ustedes un poquito de lo que hacemos en Yacu. Bueno, y estábamos revisando varias actividades que ustedes tienen planificadas, y justamente conversábamos fuera de micrófonos dos eventos puntuales que tienen, una de los fines de semana y otra también que tienen para los niños, para la familia. ¿De qué se trata? Sí, bueno, Yacu, Parque Museo del Agua, ha organizado algunos talleres y actividades para fin de semana, y de paso les contamos también para el feriado. Este sábado tenemos actividades sobre anfibios, para conocer un poquitito más sobre cuáles son los sapos, las ranas que habitan en Quito, en los alrededores de Quito, y qué podemos hacer nosotros para cuidar el entorno natural, aunque tengamos un pequeño jardincito o vayamos al parque, estas cosas muy puntuales. Esto es el sábado a las 11:30 y a las 2 de la tarde, y el El domingo, en cambio, tenemos actividades para los más pequeños, ¿no? Para niños menores de 5 años, que se conoce como la primera infancia, y para ellos tenemos un taller didáctico en donde también hablamos del agua, esa relación que los niños tienen con el entorno natural, y ellos mismos llegan a pequeñas conclusiones, ¿no? Ellos realmente para mí son los motores que mueven a la familia, así que este domingo tenemos también a las 11, a las 12, a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde el siguiente, cada taller van en uno de estos horarios. Bueno, definitivamente son unas propuestas muy interesantes que nos trae en esta ocasión el Museo del Yaku, ¿no? Y bueno, nos decías que esto está abierto para todo público, no hay una edad específica como para estos talleres. Sí, es para público familiar. Estos talleres pueden acceder con el valor del ingreso, con el valor de la entrada. Entonces pueden acceder en estos horarios, pensando en que siempre las actividades de fines de semana en general son familiares. O escogemos ir con amigos, en fin. Pero siempre es pensando en que es tanto para niños como para adultos. Ya, muchas de las personas que nos están escuchando también quieren saber más detalles sobre el costo. ¿Cuál es el costo que tiene? Y sabemos que hay una promoción también. Sí, el sábado el valor de la entrada está al 50% y en general la entrada es $3 adultos, $1.50 niños y tercera edad, y las personas con discapacidad ingresan de forma gratuita. Perfecto, esta es la invitación que nos hacen nuestras amigas del Yaku para estas actividades. ¿Qué otras actividades tenemos después de esto también para que la gente se entere y pueda acceder a este muy interesante museo? Sí, entonces en el feriado que va desde el 1 hasta el 4 de noviembre nosotros también estaremos abiertos al público y tenemos actividades. El 1 de noviembre repetiremos Tsunkinua y las profundidades del agua, que es esta actividad para niños pequeños de 2 a 5 años. Y del 2, en los horarios igual, ¿no? De 11 y media de la mañana, 2 y media y 2 de la tarde. Y el viernes, sábado y domingo, en cambio, retomaremos otro taller que se llama Reciclaje Orgánico. Esta es una actividad pensada también para que aprendan a hacer artesanías con cáscaras de naranja y a la vez aprender a hacer composteras pequeñitas, que aunque tengamos un departamento, un espacio pequeñito, podemos hacer este abono, ¿no? El compostaje en sí, para poder tener abono para las plantitas que tengamos en casa. Los talleres estos que nos mencionas de reciclaje orgánico se dictarán el 2 y 3 y 4 de noviembre. Estos días son feriado, pero el museo estará abierto, ¿no es cierto? Sí, estará abierto al público. Listo. ¿Cuánto dura? ¿Qué tiempo dura este taller? El taller de reciclaje orgánico dura más o menos entre una hora y hora y media, más o menos. Y el primero será a las 11:30 de la mañana y el siguiente a las 2 de la tarde. Estos solamente serán en dos horarios porque es por el material y es por la preparación que requiere el taller. E intentamos que sean horarios en donde la gente todavía tiene tiempo para trabajar, para hacer cosas y luego estar en el museo también. Las personas que están interesadas, ¿qué deben llevar para estos talleres? Realmente no necesitan llevar nada, lo único que necesitan cancelar el valor de entrada al museo, y el taller es totalmente gratuito, ¿no? Está pensado para que lo puedan compartir en familia y a la vez puedan elaborar sus artesanías, llevarse un detallito a casa. Y lo más importante es el tiempo de compartir en familia. Es el tiempo este de compartir en familia, justamente en estos días de feriado, con una promoción, con unos talleres que incluye inclusive los materiales, ¿no? Sí, los materiales están totalmente incluidos. Qué bien, esta propuesta nos trae el Museo del Yaku para el feriado de noviembre, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y después de este feriado, ¿qué actividades tiene el Yaku para noviembre? Siempre vamos a tener talleres en fines de semana. Seguiremos repitiendo los talleres de reciclaje y también tenemos otras actividades que están en convenio con la Secretaría del Agua, que esto es el 24 de noviembre, y también tenemos talleres hasta el 6 de diciembre. Es nuestro último taller como parte de esta convocatoria abierta, que no sé si podemos contarles a los radioescuchos de cómo fue creado esta convocatoria abierta. Seguro. Que bueno, en realidad fue, pensamos que era importante democratizar la cultura y que para ello hay mucha gente que tiene la capacidad y la posibilidad de proponernos cosas nuevas, que capaz era abrir como ese espectro de cuánto podemos crear alrededor de distintas propuestas. Y desde Yaku diseñamos una convocatoria en donde se planteaba líneas de trabajo sobre las exposiciones educativas del museo, y también pensado en los ejes temáticos que tenemos, agua y sociedad y agua y naturaleza. Desde ese gran paraguas invitamos a la gente a través de redes que nos propongan. Recibimos más o menos 40 propuestas educativas, de las cuales hice una selección de 10 talleres. Y de estos talleres pedimos que nos presenten una pequeña pastillita de lo que sería el taller. De ahí, de una forma muy difícil, tuvimos que seleccionar 5, porque la verdad es que todos eran excelentes propuestas, tenían excelentes ideas alrededor de las temáticas del museo. Y de ahí sacamos 5 propuestas que se quedaron para ser expuestas en el museo, para ser trabajadas con la gente en el museo. Así que de ahí han salido como estos trabajos que estaremos presentando hasta el 6 de diciembre. Listo, le recordamos a nuestros amigos que nos escuchan aquí en la Rayuela que nos encontramos con Diana Sosnavas, ella es técnica educativa del IACU. Y revisábamos las redes sociales donde hay mucha información que nos comparte el museo. Y tú nos mencionabas que hay convocatorias que se realizan mediante las redes sociales. ¿Cómo puede acceder la gente a estas convocatorias? Bueno, usualmente las planteamos a principios de año porque sí requieren como un proceso, entonces, o a mediados de año, dependiendo del tipo de convocatoria, ¿no? Entonces, este año talleres lanzamos en junio y en el 10 de julio. Y estuvieron seleccionadas ya más o menos el 13 de agosto. Entonces, sí nos demanda de un buen tiempo. Sin embargo, el diseño, el trabajo de la convocatoria se realiza con unos meses antes de lanzarla, ¿no? Porque necesitamos que esté bien pensada, que esté con un perfil educativo, que es lo que nosotros siempre buscamos, y por eso es que ya a estas alturas las convocatorias ya están seleccionadas, pero en realidad la puesta en escena ya de los talleres se ve la calidad, ¿no? Se ve el trabajo que hubo en el proceso de selección y de propuestas, entonces sí, es súper enriquecedor como ese proceso, ¿no? Para las personas que nos están escuchando y quisieran acceder para las próximas convocatorias, ¿por qué fechas y por qué medios deberían estar pendientes para saber? Fechas exactas no podría dar, pero sí lo que les invitamos es a estar pendientes de nuestras redes sociales, que nos encuentran como Yaku Quito, y es bueno que estén pendientes porque también así se acercan a nuestra oferta educativa, ¿no? Que tenemos siempre como actividades, talleres, les contamos inauguraciones, les contamos sobre ciertos detalles, a veces estamos lanzando también ciertas infografías con datos curiosos que tengan que ver principalmente con agua, ¿no? Agua y ambiente, agua y naturaleza, agua y sociedad. Siempre estamos trabajando esta información que puede ser bien útil para todo, ¿no? Para estar al tanto, para conocer algo nuevo, para reforzar lo que ya saben, porque siempre creemos que la gente tiene grandes conocimientos. Así que lo que nosotros hacemos es contarles un poquito de lo que hace Yaku, entonces siempre en redes sociales. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a Diana Sosnavas, quien es representante del IACU Museo de Artes Técnicas Educativas. Para terminar, mi estimada Diana, la invitación, como nos mencionabas al inicio de la entrevista, para estos talleres educativos que tenemos cercanos para esta semana, para el mes de octubre, y los que se vienen para el feriado. Sí, invitarle a la ciudadanía que se den cita al museo, que nos acompañen y compartan en familia y con nosotros en estos talleres educativos. Por una parte, los talleres relacionados a Biota Máxima, que son el sábado, este sábado, 27 de octubre, y los talleres para niños de la primera infancia, menores de 5 años. Sin embargo, también es un espacio para que compartan con su familia, este domingo a las 12 de la mañana, 12 de la tarde y 3 de la tarde. Son los horarios de 3 talleres para que puedan ir de acuerdo a sus tiempos y a sus horarios. También invitarles a las actividades que tenemos en feriado. El 1 de noviembre estaremos repitiendo los talleres vinculados a la primera infancia, y desde el 2 hasta el 4 de noviembre estaremos con los talleres de reciclaje orgánico, que es una buena actividad para que conozcamos, aprendamos un poquito más de cómo utilizar o reutilizar los residuos orgánicos que generamos siempre en casa, que se ha hecho estudios que el 70% de la basura es orgánica, y así que siempre podemos hacer algo con ella, y qué mejor que ponerlas en práctica en casa. Muchísimas gracias, Diana. Les invitamos a todas las personas que nos escuchan a que visiten este museo, un museo muy interesante con actividades bastante educativas, con bastante relacionadas con el cuidado de nuestra naturaleza. La información que nos comparte Diana y la información que trae también el Museo Yaku, ustedes la pueden revisar en el Facebook de Yaku, se encuentra como Yaku Museo del Agua. Yaku. Visiten esta página. Ajá. Y bueno, se van a encontrar con muy, muy gratas sorpresas. Muchísimas gracias, Diana, nuevamente. Vamos ahora a escuchar algo de música y continuamos luego con La Rayuela. Muchísimas gracias. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in this world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, yeah. Let it be. Let it be, let it be, let it be. There will be an answer. Let it be. Let it be. Oh, let it be, let it be. Let it be, let it be. Night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. Let it be, let it be, let it be.

mientras las niñas sueñen a un galán que duerma entre sus brazos, aunque no sepa cantar. Me dicen, me dicen.

revista de investigación sonora y musicológica ecuatoriana. En sus 92 páginas le trae los más variados artículos. Etnomusicología ecuatoriana en el posmodernismo. Conozca cómo el piano y la pianola eran utilizados para el baile de salón del siglo XIX y XX. Si usted no conoció las obras de Carlos Amable Ortiz, allí están manuscritos, un paso de música de salón al modernismo local. La danza de los matrimonios y los guagua velorios, de las comunidades quichuas de Cotacachi, una representación de la danza en los ritos de paso efímero. Retire su ejemplar gratuito de la revista Traversari en la librería de la Casa de la Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un lunes más en Sacándote los Cucos, para empezar sacándonos los cucos. Hoy, lunes 22 de octubre, espero que hayan tenido un buen fin de semana. ¿Cómo estás, José Andrés? Hola Liz, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenida a Sacarte y Sacarnos una vez más los cucos en esta semana. Espero que tengas una semana espectacular y que hayas tenido de la misma manera un fin de semana súper chévere. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Liz? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, ¿estudiando? Sí. ¿Exámenes, pruebas, deberes? Lecciones. Lecciones. Bueno, pues chévere. Yo un poquito aquejado de salud el fin de semana, pero ahí dándole con todo para empezar esta semana de una manera excelente. Listo, pues mis queridos amigos, les doy la más cordial bienvenida a Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Hoy día vamos a tratar un tema bastante, bastante interesante con ustedes y con el invitado de esta mañana, que les vamos a indicar quién es. Está cerca de llegar a la cabina de Sacándote los Cucos. Entonces, sin más, nos vamos directamente con el pensamiento de esta semana, mis queridos cucos y cucas. José Andrés Rivera presenta El pensamiento de la semana. No es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. Nelson Mandela. Nelson Mandela fue activista y político sudafricano que lideró los movimientos contra el apartheid y que, tras una larga lucha y 27 años de cárcel, presidió en 1994 el primer gobierno que ponía fin al régimen racista. ¿Qué piensas de este pensamiento? Súper chévere, súper chévere. Bien escogido, mi querida Liz. Un pensamiento empoderador para esta semana. No es valiente aquel que no tiene miedo, sino aquel que sabe conquistarlo. Hay que dominarlo, nosotros mismos. Correcto, dominarlo, conquistarlo, vencerlo. De hecho, uno de los limitantes más grandes de los que se trabajan dentro del coaching es el miedo. Existen, como les había comentado en alguna vez, mis queridos amigos, dos motivadores súper, súper poderosos en la vida de las personas. El uno es acercarme al placer y el otro es alejarme del dolor. Entonces, el hecho de interponer entre nuestros objetivos el miedo hace realmente que nos limitemos, realmente que nos detengamos de esta frase que dice que el miedo paraliza, pues es verdaderamente cierta. Y es uno de los limitantes más grandes. Existen muchísimos miedos, mi querida Liz. Miedo al fracaso, miedo al futuro, miedo al pasado, miedo al presente. A fin de cuentas, realmente lo que hace el miedo es detenernos y limitarnos a conquistar todas las cumbres que tenemos en nuestra vida. ¿Cómo vences tus miedos, Liz? No sé, tengo miedo. Miedo de vencer el miedo, ¿sí? Miedo de vencer el miedo. Mira, incluso muchas veces se puede dar, claro, claro, el miedo te limita a muchas cosas. Puede darse incluso aquella paradoja, podríamos decirla así, de el miedo a tener miedo, inclusive. Entonces, lo que yo quiero invitarte el día de hoy es a que seas como nos invita a nuestro pensador y nuestro líder de la semana que nos deja esta frase, a que seas valiente para vencer ese miedo y conquistarlo realmente. ¿Qué tal, Liz? Hoy día tenemos un invitado especial. Esperemos que llegue y no nos abandone. Que no nos abandone el día de hoy. ¿Dónde estará pues nuestro querido amigo Andrés Pallero? Él es músico y coach que nos va a acompañar el día de hoy. Esperemos que esté cerca de llegar. Ya está. Ha llegado nuestro querido Andrés. Ingrese, por favor. Muy bien. Tome asiento, pues, querido Andrés. Bienvenido. Hasta que agarre motores, mi querido Vicente, vámonos con la primera canción, por favor. Y volvemos para presentarte de quién se trata nuestro querido invitado de esta semana. Chévere, chévere, Vicente, muchas gracias. Nos dice que vamos directo entonces a presentar a nuestro querido amigo, un gran amigo, Andrés Pallero, quien acaba de llegar con nosotros a la cabina de Sacándote los Cucos. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido a Sacarte los Cucos acá en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vienes corriendo. Pero claro que sí, qué gustazo que es para mí estar aquí. Encontrarnos de nuevo, José Andrés, chévere. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todas las personas que nos están escuchando y que vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿no? Sí, así es. Hoy día vamos a hablar acerca de cómo la música te puede sanar y te puede ayudar a vencer ese miedo, el que Nelson Mandela nos decía hace un momento en el pensamiento de la semana, que valiente no es aquel el que tiene miedo, no es aquel que tiene miedo, sino aquel que sabe conquistarlo. Entonces, mi querido Andrés, ¿qué tal te parece el pensamiento de la semana? Bueno, pues me parece supremamente interesante porque justamente una de las cosas que hacemos los que trabajamos en esto es hacer que la gente de alguna manera crezca, ¿no? Con nosotros. Entonces, es súper interesante vencer los miedos, claro que sí, es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer. Chévere, chévere, mi querido Andrés. Te presento a nuestro invitado del día de hoy, él es Andrés Pallero. Él es músico profesional, ya tiene, ¿cuántos años, Andrés, en el medio musical? Más de 20 años. Más de 20 años en el medio musical. Él también es máster en programación neurolingüística y coach musical, quien ayuda mucho a las personas y a las organizaciones a sacarse los cucos. Ajá. A través de la música. Qué bien explicado, muchas gracias. Así es. Cuéntanos un poquito, Andrés. Hoy día vamos a hablar acerca de este tema tan importante, tan chévere. Me sucede a veces que voy a un centro comercial, voy a hacer compras, me subo a un taxi, me subo a un bus, o enciendo la radio en mi auto y de repente escucho canciones que quizás no estoy enfocado en ese momento escuchando al 100% la canción, porque estoy obviamente, por ejemplo, haciendo las compras, claro. Pero inconscientemente, como yo suelo decir en los cursos, uno no puede cerrar los oídos. Inconscientemente estoy escuchando música con todo tipo de mensajes. ¿Qué es esto del coaching musical? Si se podría llamar musicoterapia o terapia musical. Claro. ¿Qué es, cómo funciona y de qué manera nos puede ayudar para sacarnos nuestros cucos, mi querido Andrés? Bueno, perfecto, verás, hablamos justamente de eso, lo que tú dices es muy cierto. Estamos todo el tiempo bombardeados de música de todo tipo, no solamente con la parte de la letra, sino también la música influye en la mente a nivel inconsciente, desde la nota en la que está tocada hasta los ritmos que están manejando. Ya. O sea, vamos tomando nota para que nuestros amigos vayan considerando este tema. O sea, la música nos está influenciando todo el tiempo a nivel consciente e inconsciente, tanto en la escucha consciente, que es la que tú escuchas la letra, te gusta la canción o el ritmo, o te identifica, o te incluso identifica. Mucho más poderoso te puede influenciar. Más que nada porque la música dentro del cerebro no tiene tiempo y espacio. Alguna canción nos llevó a un momento pasado. Ya. Entonces nosotros tendemos a utilizar la música solamente en un sentido. Nos gusta mucho a nosotros los ecuatorianos oír música triste. Y si estamos tristes, ponemos más triste la música. Hay una frase, Andrés, de... Sí. Para acostarnos las venas. Correcto. A buen ritmo. O sea, pero, por ejemplo, nunca lo hacemos cuando tenemos una victoria, cuando cerramos un negocio, cuando tenemos un triunfo. No tenemos canciones que nos lleven a eso o que nos recuerden triunfos. Tenemos canciones que nos recuerdan fracasos. Entonces, la idea de la terapia musical en sí o del coaching musical es hacer un acompañamiento, ¿sí?, de coaching, utilizando las canciones que en algún momento significaron algo importante para nosotros. Digamos que cada uno tiene un playlist. Un propio playlist precargado de toda tu vida. Claro. Y en ese vos vas a encontrar muchísimas cosas interesantes, momentos de triunfo, momentos de fracaso. Y solamente, o sea, yo le demuestro a la gente que solamente está utilizando las de fracaso y que tiene un montón de música que puede utilizar para proyectarse. Para aliviar el dolor. Sí, para proyectarse, realmente. Sí, hay una frase de Alexander von Humboldt que dice: los ecuatorianos son gente rara. Ajá, claro. Duermen tranquilos en medio de poderosos volcanes. Ajá. Los temblores también. Viven pobres. Esta me sabe golpear. Sí, viven pobres en medio de grandes riquezas. Y se alegran sus fiestas con música triste. Correctamente. Pero te das cuenta que eso tiene una gran verdad. Pero nosotros no utilizamos la música como una herramienta porque estamos en un mundo que es esencialmente visual. Casi todo es visual. Pero como tú dices, no cerramos los oídos, siempre estamos siendo influenciados. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedes tú mejorar utilizando la música como una herramienta? Y la respuesta es bastante sencilla. Primero hay que identificar qué significan ciertas canciones para ti. Dos, tienes que limpiar tu espacio de trabajo de música que pueda resultar ser tóxica. Si sabemos que influye bastante a nivel inconsciente, o sea, te influye mucho más la música que no estás escuchando directamente. Realmente, claro. Esa es la música que, como te decía yo hace un momento, voy al Supermaxi, voy a hacer compras y bueno, estoy concentrado en mis compras, sin embargo hay algo que está sonando. O cuando vas por la calle y estás así pensando y pum, empiezas a cantar una canción. O por ejemplo, alguien que está en la oficina escuchando música, pero tú estás centrado en tu trabajo. Entonces no sabes por qué estás mal genio, no sabes por qué. Yo he logrado conseguir mejoramiento de espacios de trabajo. Haciendo mediciones mensuales y cambiando un poco la música que se está escuchando. O sea, que no haya esa imposición de géneros, ¿no? Que de repente tú tienes tus géneros, tus formas de ser, o sea... Pero el jefe pone... El jefe reggaetonero. Santaspa gogotero. O Santaspa gogotero, y ya qué más queda. Entonces, tú dices, claro, no el jefe, no, pero realmente sí te está afectando en tu nivel de trabajo. Entonces, hemos podido tener la experiencia de trabajar con empresas grandes donde se ha podido hacer una selección de canciones y hacer que los empleados las tengan todo el tiempo, y se ha mejorado muchísimo la productividad, así que esto es comprobado. Lo que pasa es que aquí en el país no lo hemos hecho mucho, pero en Europa, en otros países se hace con mucha diligencia esta situación. Y mucho profesionalismo. Claro que sí. Chévere, me encanta el tema de la musicoterapia, y dice que según la Federación Mundial de Musicoterapia, uh-huh, esta disciplina se refiere al uso de la música o todos sus elementos, como tú decías, Andrés, uh-huh, el sonido, el ritmo, la melodía y la armonía, realizado por una persona calificada, uh-huh, hacia un grupo de personas o una sola persona, para facilitar, promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, en fin, y otros objetos terapéuticos relevantes que permitan satisfacer necesidades emocionales, mentales o cognitivas. Qué interesante este concepto de la Federación Mundial de Musicoterapia. Muy correcto. Sí. Igual la música afecta al cerebro y también al cuerpo, a la salud, ya que activa ciertas áreas cerebrales relacionadas con el humor y el estado de ánimo, que muy importante. Lo que tú dices es súper importante porque yo tuve la experiencia, por ejemplo, cuando yo hacía mis prácticas con el equipo de trabajo con el que yo me gradué, que se nos dio la oportunidad de trabajar con una persona que tiene Alzheimer, y eso estamos hablando de palabras muy grandes. Era un trabajo muy, muy duro, muy difícil de hacer, porque resulta que el cerebro, cuando tiene Alzheimer, una de las zonas que más se conserva hasta el final es la parte musical. Y esta señora cantaba y tocaba, pero ya estaba ahí. Esa es una historia. O sea, no se afecta, digamos. No se afecta. Es la última en afectarse. Ya. Entonces, la señora, cuando yo la vi la primera vez, no reconocía a nadie. Pero cantándole las canciones de su infancia y haciendo ciertas cosas de la programación neurolingüística con herramientas bastante profundas y con 4 terapeutas encima, la verdad, se logró al cabo de un tiempo que ella reconocía a sus hijos. Empezó a cantar, solita empezó a cantar, a recordar las letras, a bailar, se paró. O sea, se dan estas situaciones, es real. La música tiene una influencia súper, súper fuerte y nosotros realmente no la estamos viendo. Además de que con un niño, por ejemplo, para la formación de la motricidad fina, un instrumento musical es lo mejor que puedes tener. Además, la mente empieza a trabajar de otra manera cuando entiende la música como un lenguaje. Claro, claro que sí. De hecho, se activa también nuestro hemisferio derecho. Sí, señor. Nos conecta mucho con la creatividad y nos permite desarrollar potencialidades, restaurar funciones, como decías hace un momento en el caso de esta señora, para lograr una mayor interacción y obviamente una mejor calidad de vida. Claro. Chévere, mi querido Andrés, nos vamos a ir al primer corte que tenemos, un corte musical de hecho. Uh-huh. Y ahora sí, tenemos Vicente la canción. Chévere, listo. Ese Vicente, nos vamos con qué canción es, Liz. Con una salsita, Corazón de Acero. Corazón de Acero, para todos ustedes. Ay, ay, ay. Quedarme a tu lado no me dio buen resultado. Siento decirte que al final eso no ha funcionado. Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta fuiste tú. Te quedas sin amor si es que sientes su ausencia. Crees que mi corazón para tanta desilusión que no fue diseñado. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero. Y siempre fuiste tú. Otras caricias para olvidarte. Otras caricias para olvidarte. Necesitamos otras caricias para olvidarte. Seguimos sacándonos los cucos acá el día de hoy con nuestro invitado Andrés Pallero. Te recuerdo que puedes escribirnos a nuestro WhatsApp, el 099-998-2849, o a través de Facebook, Instagram, YouTube o LinkedIn. Me encuentras como José Andrés Rivera Coach. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, pues con gusto comunícate con nosotros para conversar con el invitado del día de hoy. Andrés, corazón de acero, me decías que... Justo hablábamos sobre la influencia de la música, ¿no? Sí. Claro, y nos ponen ese corazón de acero, yo peleado con la pelada, o sea, si te vas, era que me des un corazón de acero, ¿te das cuenta? Claro, claro. Nos influencian, cuando yo escucho la canción, claro. Uno la baila y la disfruta. Sí, sí, claro que sí, pero si te das cuenta que, por ejemplo, estás súper feliz, la baila y no te das cuenta, pero te entró la información correcta. Por ejemplo, yo como estoy justo con ese cable pelado, ajá, sí, claro, yo me pongo los audífonos y digo, ¡auch! O sea, sí, claro, ya. Pero la idea es que la pregunta es, ¿qué es lo que realmente tú escuchas durante el día? ¿Qué música es la que te estás nutriendo? Gracias. En la vida, nosotros vamos por la vida sin darnos cuenta de realmente qué estamos escuchando y cómo nos está influenciando. Todos tenemos, verás, nuestra música que nos calma o nos tranquiliza. Yo tengo un amigo que es gerente de una cadena de cines, marketing, de una cadena de cines, que tiene, por ejemplo, él le encantaba viajar de Quito a Cumbayá porque le encantaba el tráfico escuchando Pantera. Escuchaba rock muy pesado. Uh-huh. Y eso era lo que a él le tranquilizaba. Yo debo admitir que yo también hacía eso, por ejemplo, para hacer deberes con el muchacho, y no sabía por qué. La gente me decía, estás loco, ¿no? Pero me tranquilizaba. Y cada uno tiene un lenguaje musical específico. Todos los que nos están escuchando tienen su propia canción o su propio ritmo que les gusta. Llámese vallenato, lo que sea, lo que te tranquilice. Y eso ya es una herramienta para ti. O sea, podremos decir que cada persona tiene un propio lenguaje musical. Ajá, una manera de interpretar lo que viene. Pero eso va a depender del ritmo de música, de tu ritmo de música favorito. Verás, depende un poco, como dice la PNL, de la manera como tú... tú no escuchas la música como tal, escuchas la música desde la parte interna tuya, desde tus experiencias y de tu vida. Por eso solo el compositor sabe a quién le compone, pero el que recibe la canción la interpreta de muchas maneras. Es tuya, la haces tuya a tu manera, ¿en base a qué? A tus experiencias previas, a tu manera de ver la vida y a tus concepciones, ¿no? Claro, es que en muchas ocasiones también no somos conscientes que somos nosotros mismos los que creamos nuestra propia realidad. Corre. Y que ha sido previamente concebida por nuestra mente. Claro, imagínate qué tanto, que por eso te digo, en la música se nota eso, por eso me gusta mucho trabajar con música, porque primero hay que saber qué interpretas tú de estas canciones, qué de tu propio playlist, o sea, es la misma canción que a mí me llama a, qué sé yo, a una separación, a ti es un triunfo, es algo bonito que te sucedió. Punto. Y eso es absolutamente respetable. Es como decía un amigo mutuo, ¿no? El mejor vino es el que más te gusta. Así que no hay nada que definir. La canción es exacta. Sí. Un saludo a los que nos está escuchando. La idea es que nosotros tenemos realmente en la música una herramienta que no hemos tomado en cuenta como debería ser, en lo poderosa que es. Claro. Si la música tiene una conexión directa con nuestro pasado o con un estado específico, ¿no? Tú sabes cómo cuando la gente se empodera de un hecho específico para comenzar una negociación, por ejemplo. Uh-huh. Tú ves una persona, qué sé yo, o por ejemplo, un abogado de Nueva York. Antes de entrar al tribunal, el hombre para, hace algún gesto, se detiene, se concentra, se convierte en el abogado y entra. Nosotros claro. Todos jugamos ese papel. O sea, ajá. Todos jugamos un papel en nuestras vidas, a nivel personal, profesional, familiar, en fin. Correcto. ¿Cómo puede hacer Andrés para identificar, por ejemplo, una canción que verdaderamente me empodere y me ponga en estado para que tú, como decías hace un momento, entrar a un litigio, por ejemplo, siendo un abogado, o entrar a hacer una presentación de negocio siendo un jefe de marketing o un representante de marketing, o siendo un coach para entrar a dictar una conferencia? Correcto. ¿Cómo ubicas esa canción? ¿Cómo la escoges? ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, hablábamos de los estímulos hace un momento, entonces, ¿qué tal si mi canción, okay, o sea, me encanta, me fascina y es como el mejor vino, que es el que me gusta? Sin embargo, el mensaje que tengo detrás de la canción es un mensaje que realmente no está muy acorde o muy adecuado. Ya, correcto. Tú vas a entender, pero para la gente que nos está escuchando, ahí utilizamos lo que son los anclajes. Anclajes, ¿ya? Claro, entonces, por ejemplo, nosotros... Explicamos un poquito a la gente qué es un anclaje. Claro, cómo no. Nosotros tenemos un evento específico que sucede en un momento o que se asocia en el cerebro de una manera súper rápido y de una manera súper rápida y de una manera súper clara. Es exactamente igual, para que me entiendan, cuando uno abre un cajón y encuentra una araña y se traumó para toda la vida, fue por la velocidad en que la vio. Entonces, eso, ese recuerdo siempre va a estar ahí. Eso ya queda como un anclaje negativo. Claro, tengo, ¿verdad?, miedo y fobia a la tengo araña. Tengo miedo y fobia a la araña y no quiero abrir el cajón. Son, ajá, los dos mensajes que llegan directamente al cerebro y se quedan ahí. Cuando nosotros tenemos un triunfo, si nosotros lo recordamos y a propósito lo asociamos con una canción que tenga un empoderamiento específico, sea en la letra, en el tono, por ejemplo, yo te decía, esto es tan profundo que se utiliza para esto tonos de sol mayor. Los tonos mayores son más alegres, los tonos más tristes son los menores. El La menor es extremadamente triste, como el Si menor, son los modos más tristes que hay dentro de la escala, dentro musical. De la escala musical, y se componen las canciones, aunque no lo crean, tratando de lograr que sea en sol o tratando de que sea en la, o sea, por alguna razón en específico, o en do, un acorde súper libre. Si nos queremos poner hasta más esotéricos, dicen que en la India que cada chakra tiene una nota musical, que comienza desde el do y sigue hasta el si, en los siete. Entonces, todo está en siete, y si seguimos así, podemos irnos por el lado así o podemos irnos por el lado científico y decir que cada frecuencia musical altera, y está comprobado, en la química de cada célula del cerebro. Sí, como hacía Emoto con el agua, que le decía te amo, le ponían frecuencias bonitas y el agua se transformaba en algo chévere cuando se congelaba. Y cuando le decías te odio o ponían música disonante, las partículas de agua se rompían. Y básicamente somos agua, entonces tenemos que estar entendiendo ese tipo de influencia. Entonces, si yo encuentro una canción que tenga un tono que esté bien hecha, diseñada, que tenga una canción que te empodere, que te diga vamos adelante, lo que sea, y luego la empiezo a escuchar mientras recuerdo a propósito momentos chéveres de mi vida, que es prácticamente, te estoy contando lo que se hace, ¿no? Es súper interesante cómo tú, al escuchar la canción después, te viene todo eso y claro, tú te empoderas inmediatamente. Haces un autoanclaje, de hecho, correcto, de estos momentos con el estímulo musical. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A mí me ha dado la posibilidad de que esta situación te acelere muchísimo los procesos para lograr esto, para lograr este empoderamiento, para cambiar tu manera de pensar, inclusive, por ejemplo, para quitar ciertos miedos inconscientes, qué sé yo, desde miedo a salir al escenario o miedo de hacer mucho dinero, por ejemplo. Hay gente que tiene miedo a hacer mucho dinero. Miedo de vender, miedo al cerrar, hablar en público, lo que tú quieras. Miedo a declararte a esa chica o a ese chico. Eso sí nunca he tenido, verás. El ojo. ¿Sabes que eso sí nunca me ha dado? No, no sufro de ese mal, realmente. Entonces, no. Sí ha sido, ¿yo?, corazón de acero. Lo que pasa es corazón de guitarra, pues ahí la guitarra ayuda un montón. ¿Cuál es corazón de guitarra? No, hay que hacerla, es una buena idea para hacer una canción. Por ejemplo, hay muchos cantantes que les cuesta mucho decir las cosas y que terminan dedicando canciones mucho, y ese es su lenguaje. ¿Te das cuenta? Claro. Yo conocí una chica que no me decía muchas cosas, pero me dedicaba muchas canciones. Era su manera de expresarse, ¿no? Claro, y a veces citaba las letras de las canciones y era un poco molesto, pero digamos que sí, pero digamos que cada persona tiene un lenguaje, y esta persona era muy musical. Chévere, uh-huh. Chévere. Si quieres conocer un poquito acerca de cuáles son las mejores técnicas de la música para empoderar tu vida y llevar tu vida realmente a otro tipo de estándares, pues vamos a conversar un poco al volver del corte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a volver acerca de las técnicas más conocidas de musicoterapia, que son cantar, tocar instrumentos, actividades, hacer actividades basadas en ritmo, improvisación, componer, escribir canciones o escuchar canciones con propiedades terapéuticas. Vamos a volver enseguida y Andrés Pallero nos va a ir guiando un poquito más acerca de estas seis técnicas que acabamos de comentar para mejorar nuestro rendimiento a través de la música. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Les invitamos a ver nuestros dibujos y pinturas en la Casa de la Cultura. El dibujo va más allá del juego. Nos sirve para reflexionar, para comunicarnos y para despertar nuestra imaginación. Les esperamos en la inauguración el 22 de octubre a las 5 de la tarde, en el lugar de nuestros talleres, Área de la Mujer de la Casa de la Cultura. ¡La entrada es libre! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! ¿Quieres conocer todo sobre el maravilloso mundo de las plantas? Participa en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, del 21 al 28 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Comparte con más de 800 conferencistas de 29 países, de los 5 continentes, y sé parte del mundo botánico. Las inscripciones están abiertas en nuestra página web www.clb2018.org o en nuestras oficinas junto al Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. No faltes, te esperamos en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos sacando los cucos hoy con gran amigo Andrés Pallero. Quiero enviar un saludo especial, nos está escribiendo Laura Araujo, una colega, compañera que compartimos un proyecto, me acuerdo hace tiempos ya en la provincia de Santa Elena. Ella es directora de este emprendimiento de La Mata a la Olla. Súper chévere el emprendimiento de Laura, va como, o sea, más claro no puede ser, de la mata a la olla. Sí. ¿No es cierto? Definitivo. Así es que si quieres conocer más sobre ella, pues la encuentras de esa manera en Instagram, de la mata a la olla. Un saludo, mi querida Lauri. Estamos conversando, nos estamos viendo cualquier ratito de estos. Chévere, Andrés, cuéntanos entonces. Conversábamos hace un momento que la mejor manera para ir cambiando, haciendo cambios en nuestra vida a través de la música, es practicar una serie de técnicas, en este caso 6 técnicas, de musicoterapia que nos permiten mejorar o incrementar nuestros resultados, nuestro rendimiento, que es cantar, tocar instrumentos, hacer actividades basadas en ritmos, improvisar, componer canciones, escuchar canciones con propiedades terapéuticas. Cuéntanos, Andrés, ¿cómo podemos empezar a hacer esto? Les cuento, amigos, también que Andrés no solo es terapeuta o músico, terapeuta musical o músico, es también maestro en Reiki y trabaja mucho este tema a través de, o sea, una fusión claro, todo lo que es la parte energética con lo que estamos conversando en este momento. De hecho, sí, hace un montón de terapias que todas van hacia un mismo ritmo. Pero entrando al punto que me dices, por ejemplo, sí, la musicoterapia tiene básicamente estas 6 herramientas, pero cada una se va abriendo mucho más y dependiendo del caso en sí. Pero básicamente, por ejemplo, cantar ya tiene de por sí un elemento terapéutico. Relaja, tranquiliza. Cantes bien o cantes mal. Si canto, sé que vendrás llorando por mi amor. Ah, volvemos al mismo punto, Sin embargo, aunque no lo creas, hay gente que necesita ese tipo de canciones y que realmente sí le sirve. O sea, ya depende de como te digo de yo. De tu momento, o sea, de lo que estés viviendo. De lo que te identifiques tú en la canción. En la vida, todo lo que nosotros vivimos, lo vivimos desde la perspectiva de nuestras propias situaciones previas que le dieron sentido a las cosas, más a las canciones. Entonces, puedes cantar esa canción sin ningún problema, ¿ya? Si realmente te aliviana. De hecho, no es lo recomendable. Cada uno tendría su canción, pero cantar una canción en específico que esté trabajada en las cosas que hablamos hace un rato, que tenga un recuerdo específico, que tenga un tono, y que cantar puede ser la mayor maravilla para como tema de terapia. La segunda, tocar instrumentos. Tocar un instrumento, como te digo, desde que eres un niño, te ayuda con el tema de la motricidad fina, te ayuda con el desarrollo de la parte derecha del cerebro, entonces tu actividad cerebral se diferencia, y tus mismas percepciones son de otra forma, ¿verdad? Básicamente nada más estamos topando estos temas. Las actividades basadas en ritmos, lo que haces es imitas ritmos, aprendes a que tú... Vas trabajando, estás... Empiezas a meterle más cosas. Claro. La gente empieza a entender el ritmo, porque a veces tú puedes bailar, tú puedes oír música, pero no la entiendes. ¿Me entiendes? No, es que es así. Claro. Entonces, no es lo mismo entrar a un concierto de la Filarmónica y no saber nada de música, y otra cosa es leyendo y escribiendo música, claro, entendiendo el arreglo. Eso es lo que pasa en una escala mucho menor cuando tú aprendes a tocar ritmos, actividades basadas en ritmos entre amigos o entre por ejemplo, entre compañeros de trabajo, para generar espacios de mejoramiento de trabajo en equipo. Claro, dentro de las pausas activas que hace mucho, correcto, ahora por el tema de salud, de seguridad ocupacional, así es. Sería bueno incluir actividades, mira, basadas en ritmos. Correcto, ah, es la improvisación, por ejemplo, da la oportunidad de expresarte de una manera creativa, te da facilidad para que tus palabras salgan. Por ejemplo, un ejercicio de improvisación sobre, qué sé yo, sobre el ambiente de trabajo. Entonces te paras y empiezas a hablar, solamente a hablar como una especie de stand-up. Y ya eso te mejora también. O sea, tienes todas las actividades tienen una connotación específica de mejoramiento notorio. Solamente que, por ejemplo, componer canciones. Así no te salgas, es un poema. Ya, en los cursos de PNL... Escribas lo que escribas. Claro. De hecho yo en los cursos de PNL yo acompañaba a la gente, por ejemplo. Se les daba las herramientas para que... La gente aprenda a hacer un poema en 10 minutos, que se puede hacer. Y cuando hacían eso, ya estudiaban estos 10 minutos y hacían su poema, yo los acompañaba con música para que se sientan cómodos y poder. Y la música tiene que estar acorde, yo tenía que leer en 2 segundos, ver, ya, con esto te voy a acompañar. Y acompañaba con la guitarra, si es que era más clásico, si es que era más flamenco, si es que era más bolero, pero le hacíamos. Y lo interesante no es el resultado en sí, sino es el poder sentarte y decir algo que está en tu corazón, porque, convertido en un poema, claro, o una canción. Claro, porque cantar o escribir te libera de un sentimiento reprimido y te hace sentir un poco más libre, ¿cierto? Claro que sí. Imagínate, yo desde que compongo canciones puedo al fin... O sea, imagínate, yo siempre escucho canciones, pero no todas dicen lo que yo quisiera. Ahora, cuando yo quiero que diga algo, me siento y hasta que salga la canción de lo que yo quiero decir, entonces es mucho mejor. Entonces sí es una manera de liberarte, pero escucharla o cantarla también. Por el otra de las cosas que se hace, y aquí sí hay un montón de ramas mucho más grandes en este punto, que es escuchar, ¿no? Que claro, solo escuchar música puede tener propiedades terapéuticas, claro que sí. Hay canciones que tienen de por sí propiedades, ya sea por el tono, la entonación, la letra, la forma como se canta, ya te llevan a un ambiente, ¿sí? La música lo que hace es genera una sensación de ambiente alrededor. Puede ser o una cuestión de alegría, como la salsa que escuchamos, aunque la letra esté triste. Uh-huh. Pero la música específicamente, no tanto la letra, la música te puede dar, por ejemplo, una atmósfera de paz. Hay canciones que tienen... Por ejemplo, el que ha escuchado Pink Floyd sabe que te dispara hasta la luna, pero de una manera muy tranquila. Uh-huh. Entonces, cada compositor tiene esa posibilidad de generar esta situación y dársela a la gente. ¿Ya? Y escucharla ya solo por eso ya tiene una terapia. Si tú realmente le pones ojo a esto y empiezas a hacerte unos playlists para ti, para tus momentos cuando estás relajado, para tus momentos de empoderamiento, para tus momentos cuando tienes que ir a trabajar. Claro, en vez de tanta noticia negativa, pon unas canciones chéveres de mañana. Claro, un lunes en la mañana. Un lunes en la mañana de hoy. Te levantas súper temprano, empiezas a correr tu playlist. Correcto. Y creo que la semana cambiará completamente. Yo te lo garantizo. Sí, te lo garantizo. Así es. ¿Ibas a decir algo, Andrés? No, estábamos justamente topando el tema. Es súper interesante lo que dice Andrés, sobre todo en esto de ir armando nuestro propio playlist. Porque una de las cosas a las que quiero invitarte a que tomes en consideración es el hecho de que uno siempre está trabajando hacia afuera. Ajá. ¿Sí? No trabaja hacia adentro. ¿A qué me refiero con esto? Muy bien. A que uno sale a trabajar, ¿no es cierto? ¿Para qué va a trabajar? Bueno, pues tenemos la costumbre de salir, ir a trabajar, prestar un servicio, vender un producto, en fin, pero es para suplir una necesidad de afuera, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi servicio va a satisfacer una necesidad de otro. Mi producto va a satisfacer una necesidad de otro. Correcto. El trabajo que voy y hago va a ser para ayudar a otro. No digo que esto esté equivocado o que esto esté sea negativo. De hecho, es parte del propósito. Sin embargo, la invitación es a que analicemos cuántas cosas o cuánto tiempo en el día, si 8 horas nos dedicamos hacia afuera, claro, cuánto tiempo en el día le estamos dedicando hacia adentro. Adentro, claro. Es decir, cuánto tiempo en el día tú te tomas para ti a escuchar las 2, las 3, las 10, las 20, las 50 canciones que realmente hacen que te empoderes. Correcto. ¿Cuánto tiempo en el día te sientas a desarrollar un producto o servicio que satisfaga tu necesidad? Claro. O sea, de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. Mira, hay una encuesta, hay una cifra sobre los millonarios jóvenes en Estados Unidos, y todos tienen algunas características específicas, ¿no? Y una de esas es que increíblemente todos estos muchachos tienen sus playlists de canciones, que los escuchan cuando van al gimnasio, por ejemplo. Uh-huh. Otra que tienen es que todo el tiempo, así sea la hora que lleguen, ponen una conferencia de algo, de uno de estos temas, uh-huh, la ponen ahí mientras están haciendo alguna otra actividad. Cocinándose algo rápido, están escuchando. Sí, arreglando la casa, qué sé yo. Correcto. Mira, eso es algo, por ejemplo, en lo que yo suelo trabajar, y yo les digo y les invito a las personas en los talleres que dicto. Yo les digo, okay, o sea, ¿cuánto vamos nutriendo nuestra mente? O sea, vamos, uh-huh, escuchando en el auto, por ejemplo. Yo manejo, estoy conduciendo alrededor de 40 minutos para venir, 40 minutos para volver. Ah, es un espacio precioso para, sí, para trabajar. Sin tomar en cuenta las movilizaciones internas, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, de aquí termino el programa en la radio y tengo que irme a sacar mi boletín de facturas. Pero es que facturas. Tu casa también es, o sea, casi te vas en avión, pues. Es que yo no voy en tren. Voy en avión. Eso, muy bien. Entonces, el asunto es, o la pregunta es, o sea, ¿cómo utilizo yo esos espacios? Uh-huh. Por ejemplo, a mí me gusta, justo me identifiqué mucho con lo que tú decías, porque a mí me gusta, a veces estoy lavando los platos, estoy cocinando, uh-huh, estoy haciendo algo en casa el fin de semana, y yo pongo una conferencia, pongo un audio, o sea, conecto, sí, el celular al Bluetooth, sí, y lo pongo y estoy escuchando. Uh-huh. A veces mi hijo me sabe decir, papá, ¿por qué no estás escuchando otra cosa? Yo le digo, mi hijo, es que todo momento es bueno para ir aprendiendo cosas, entonces... Lo cierto, claro, la idea es que uno pueda autoeducarse todo el tiempo y que uno pueda tratar de mejorar todo el tiempo. Y lo que estamos hablando de las terapias musicales son solamente un poquito más de esto, ¿me entiendes? Una cuestión de, puede ser un audiolibro, puede ser lo que sea, pero si vas a escuchar música, la pregunta es, ¿qué escuchas normalmente? Claro, correcto. ¿Qué te dejas influenciar? Y justamente, o sea, hago este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ahora me doy cuenta que la música está bastante... A mí me ha gustado la música siempre. Uh-huh. Compartido, sí, sí, contigo, sí, sí, Andrés, sí, sí. Y me ha gustado la música siempre. De hecho, yo, como lo suelo decir, soy un músico frustrado. De aquí nos vamos a la guitarreada. Sí. Entonces, veo realmente mucha carencia de contenido. Claro. Tal vez en composición, o sea, musicalmente, uh-huh, está bien, todo tipo de ritmo. No... A ver, no vamos a hacer una excepción musical porque no sería justo. Ya, uh-huh, cada cual escucha lo que quiera y, claro que sí, y está bien. Pero sí hay que analizar exactamente, no solamente qué escuchas tú, qué escuchan tus hijos, claro, qué les permites escuchar. Además, hay una cuestión de que tenemos un gran problema de que música que quizás no sea la que yo quiero que escuchen mis hijos, no puedo evitarla si estoy en el aeropuerto o estoy en un centro comercial o en lo que sea, estoy invadido. Perdón, en el bus del colegio. O es lo que me sucedió. Colegio. Ajá. ¿Te das cuenta? Ajá. Entonces, abres la puerta del bus del colegio y todos están ahí dándole duro contra el muro. Y entonces vos dices, o sea, no. Claro. Entonces, no es lo que yo quiero para mi hijo porque yo entiendo ciertas cosas y qué sé yo. Entonces, el problema es que ya estamos invadidos. Ya no lo podemos negar. Entonces lo que tenemos que hacer es realmente, si nos están influenciando mal, tanto en letras, tanto en la parte gráfica de los videos, si estamos siendo influenciados por la música que quizás no queremos, entonces tenemos que tomar una acción y saber qué se va a escuchar dentro de casa. Sin hacer excepción musical, nosotros vamos a tratar de evitar y vamos a tratar de más bien ver, buscar música que esté a nuestro alrededor y que nos influencie bien a nosotros y a nuestras familias. Sí, es cuando como se te pega una canción y luego te sientes identificado y solo con esa canción pasas. Sí, ¿sabes qué me pasó recién? Estaba yo ayudando a cambiar de casa y estaba na na na na, na. Y no, o sea, tuve que agarrar y sentarme y decir, lo siento, dejo las cajas y me voy afuera. ¿Qué voy a hacer? Escuchar la canción porque me voy a volverme loco. Y la escuché 3 veces y ya me alivié, porque por alguna razón mi inconsciente deseaba eso. Ahora, eso también son lenguajes del subconsciente, ¿no? Hay cosas que la mente te dice y que hay que hacerle caso. Entonces eso ya es muy mucho más profundo. Espero que algún rato podamos llegar a la parte, algún rato podamos conversar. Profunda. La estructura profunda del subconsciente musical, que es súper interesante, pero también es muy, muy, como te digo, muy extenso. Pero sí nosotros debemos agarrar y entender la música como un estímulo real, como un estímulo que tiene mucho más poder que el que creemos y que realmente podemos utilizar a nuestro favor, tanto en la parte personal como en la parte de productiva en una empresa o en un ambiente de trabajo. Así es. Vamos a conversar un poquito al volver de nuestro segundo corte musical, un poco acerca también de la tolerancia que podemos tener dentro de todos estos ritmos, estos géneros, este tipo de música polémico. Que tenemos. El tema polémico en el mundo entero. Claro que... Y nos vamos entonces a un corte musical. Quiero mandar un saludo especial a una gran amiga que nos está escuchando. Es mi amiga ya de la pila de años, ya creo que perdí la cuenta cuántos años que tenemos de amistad. Un saludo para ti, mi querida Verónica Lomas. Te mando un abrazo, Verito. Hola, Vero. La Verito. Amigos ya de muchísimos años, nos escribe al WhatsApp y pone: qué buen tema, José. No se me había ocurrido escuchar algo más que música mientras estoy en casa. Mira, por ejemplo. Chévere. ¿Sí? Claro. Entonces, esa es la idea de irnos sacando los cucos. Hay muchas cosas que podemos ir escuchando, muchas cosas que van a ir nutriendo nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, mientras desarrollamos las actividades generales, no solamente en casa. ¿Nos vamos con qué canción, Liz? Love on You. Adelante, por favor. Take a drink of heaven. Seguimos sacándonos los cucos hoy día, lunes 22 de octubre del 2018. Se me acaba de apagar ya la batería del celular, así es que cualquiera de los amigos que esté escuchando, ve avisando a mi esposa que saliendo de la radio me voy a ir a hacer unos trámites y después voy para la casa. Ven avisando, si no, por favor. Si no. Chévere, hablábamos acerca un poco de la tolerancia, mi querido Andrés, y decíamos, sí, conversábamos, para quienes están viendo en vivo en Facebook, hablábamos un poquito mientras sonaba la canción de el bombardeo este que tenemos comercial ahora en la música, que de una u otra manera no está mal. O sea, una cosa dejamos en claro, y es el hecho de que no estamos... hay un principio fundamental en coaching que siempre lo aplicamos y que es no criticar, no juzgar, no aconsejar. Sin embargo, hablamos, ¿por qué? Porque de una u otra manera todo tipo de música es un estímulo, y ese estímulo genera una percepción, y esa percepción en la gente genera una respuesta actitudinal o comportamental. Correcto. Entonces, indistintamente del género que sea, puede generarte un estímulo negativo, una percepción negativa, una acción, un resultado negativo. Mira, yo lo que opino es que realmente primero, totalmente de acuerdo contigo. Uno tiene que entender que cada uno escucha la música que quiere, y que uno puede reprimir eso. Olvídate, no va a suceder lo que quizás nos hicieron a nosotros. Esto es fácil. Sí, porque el rock and roll era la cosa, claro, más, vos sabes que suena, claro, del diablo. Entonces, juraban que íbamos a quemar el mundo con el cosetano y nunca fue así. Pero bueno, más allá de ese tema, la cuestión es que nosotros tenemos que entender que si nosotros estamos siendo bombardeados, ya sea, como decíamos, en el bus del colegio, yendo a hacer compras o en un aeropuerto, entonces tenemos que tomar las previsiones correctas. Si sabemos que la música nos influencia, entonces tenemos que contrarrestar ¿con qué? Con buena música. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es coger y escuchar buena música, música que tenga propiedades o terapéuticas, y si no las puedo encontrar de esa manera, bueno, pues entonces escucho cosas que sean positivas en la letra, que sean alegres, los que tengan algo de conocimiento musical, que tenga tonos mayores, o sea, que tenga mucha luz, mucho color, que sean canciones bonitas. Y con eso yo creo que es lo que podemos hacer, porque no quisiera meterme en una polémica. Estamos siendo bombardeados de muchas formas. Hay artistas que tienen que hacer ciertos ritmos, porque si no, las disqueras simplemente, así seas famoso, no te van a pautar o no te van a mandar a ciertas regiones donde vas a ganar más. Entonces están acorralando a los músicos, y el músico que se ponga en contra le caen encima y le acaban en medios, ¿no? Estamos viviendo eso, es la realidad. Así es, uh-huh. Así es, mi querido Andrés. Chévere, el día de hoy hemos conversado acerca de coaching musical y cómo la música influencia positivo o negativamente en los resultados que tenemos en nuestra vida. Antes de terminar, Andrés, que estamos cerca de terminar, te cuento, tenemos un segmento aquí que se llama La Ruleta. Ya la vi, ya estaba preocupado. Sí, está sudando con la ruleta desde que llegó. Sí, estoy que le miro. La ruleta te marca 7 áreas de la vida. Bueno, lancemos primero el segmento, mi querido Vicente, por favor. Eso, lancemos el segmento. Vamos con nuestro segmento La Ruleta, queridos amigos. Sacándote los cucos presenta Ruleta Coaching. Muy bien, tenemos entonces acá la ruleta con Andrés Pallero. Mira, mi querido hermano, la ruleta nos marca 7 áreas de nuestra vida, que tú las conoces perfectamente cuáles son. Así es que, por favor, gira la ruleta, mi hermano. Pero no te asustes. Sin asustarte, no, tranquilo. No. Que no tienes que tener una ruleta de estas, es complicado. Va. Vamos con la ruleta, a ver. Y tenemos, mira, en el área social. El área social, mis queridos amigos, es esa área en la cual te relacionas, correcto, es tu círculo social. Es aquella área en la que tú evalúes, o te invitamos a que evalúes esas relaciones, si son relaciones positivas, negativas. Dicen muchas personas, hay muchos entendidos en la materia, que uno es el resultado de las 5 personas con quien más frecuenta en el día a día. 2 preguntas aquí, mi querido Andrés, para ir cerrando el programa. La primera, ¿cómo es Andrés Pallero en el área social? Y la segunda, ¿cómo mejorar mi relacionamiento o mis habilidades de relacionamiento a través de la música? Correcto, vamos, primero hazme la primera pregunta y luego más la segunda. La primera, ¿cómo se le ha en la parte social? Bueno, sí puedo decir que soy una persona extrovertida, que no me asusta una cámara ni un micrófono, a mí me encanta. Pero sí la ruleta. La ruleta sí le asustó. Porque una de las cosas que yo he aprendido a identificar como una cuestión de una problemática mía social es que no me gusta estar fuera del control. O sea, ya, cuando me giras la ruleta, yo me preocupo. Ya, ¿por qué? Porque no tiene el control de saber qué va a salir. Porque yo desde que soy niño tengo el poder del micrófono cerca. Yo sé que tengo el micrófono y tengo cierto grado de poder. Si me pones una ruleta, quizás sea más difícil. Y eso a mí, por ejemplo, la parte social sí me ha complicado. Qué sé yo, con una novia, qué sé yo, con una vaina por ahí, sí te complica porque quiero estar todo el tiempo en control. Claro. Pero de ahí soy un tipo extrovertido, pero mucho no me considero, no sé, ¿no? Mala onda. Creo que no soy billete de 100 ni tarro de Nutella. Pero por ahí les debo. Chévere. ¿Cómo podemos hacer, mi querido Andrés, para mejorar nuestras habilidades sociales, mejorar nuestras habilidades de relacionamiento a través de la música? Bueno, pues hay cosas que a veces no se pueden decir. Yo sí considero que hay cosas que en algún momento alguien las puede decir mejor que yo. Mira, hay un compositor mexicano que siempre me gana las canciones, por ejemplo. Ya. Yo, a ver, me sucede una situación específica, digo, quiero hacer una canción sobre esto, qué bonito. Y hago una línea específica de letra, y resulta que, digo, vamos a buscar si este no hizo ya alguna canción igualita, y la vas y la buscas en YouTube, y tiene la canción. Ya está hecha. Ya está hecha. Inclusive con frases muy cercanas. Pero yo, por ejemplo, me dijo, mirándome a los ojos, que no confía en ella, que ella no cree en amores de para siempre, por ejemplo. Era una frase de una canción. Y él le puse las cartas sobre la mesa desde que la conocí. Me dijo, no creo en amores eternos, no debes confiar en mí. Es lo mismo, pero con otras palabras. Entonces, ya, las canciones pueden ayudarte mucho. Y si tú buscas, como yo, vas a encontrar una canción que dice justo lo que quieres decir. No perdamos jamás. Porque ya hemos perdido el tema de los serenos, uh-huh, que era una manera de comunicación musical muy bonita, sí, toda mujer que recibió un sereno en su vida escuchó la letra con toda la atención del mundo. Claro que sí. Así el otro no se haya dado cuenta lo que le enviaba, la chica en el balcón escuchaba la canción de Peapa. No perdamos la comunicación. Y el papá también. Y el papá estaba, ya, claro, mientras te apuntaba. Mientras te apuntaba el papá. Y la viejita con la ceniza, eran pero perfecto. Pero te escuchaban la canción. Sí. Te escuchaban la canción. Y cuando tú tengas algo que decir y no puedas decirlo, quizás la música sea una buena idea. ¿Me entiendes? No importa que no sea tu música, ¿ya? Yo tengo una novia actualmente que le gusta mucho el vallenato. Yo no soy mucho de vallenato, ¿ya? Sin embargo, hemos tenido una relación con ese tema muy interesante, porque ella me dice cosas que no me puede decir con un vallenato, y el otro día ya me tocó contestarle con otro también, pero eso hace, claro, interesante. Pero lo importante es que se disfruta, o sea, disfruta. Correcto. De todo género, lo haces de como, todo mensaje. Lo haces como una cuestión lúdica, que puede ser entre pareja, entre amigos, entre padre e hijo. O sea, no dejemos que la música se vaya de nuestras vidas. Antes esperaban a que el tío saque la guitarra y nos cante las canciones. Ahora ya no lo hacemos. Claro. Entonces, que sí, hay que recuperar, sí, eso. Mi querido Andrés, te agradezco mucho por haber compartido con nosotros esta hora de tu vida y con todos los cucos y cucas que nos escuchan. Liz, nos vamos. Nos vamos. Espero que se hayan despejado de esos cucos, que no les atormenten en toda esta semana y que la disfruten mucho, que la pasen bien. Andrés, un gusto que hayas estado aquí. El gusto es totalmente mío. Gracias por la invitación. Ya saben, cuenten con la música como algo más que lo que han creído. Es una herramienta maravillosa. Muchas gracias, que tengan una linda semana. Muchas gracias, Andrés. Recuerda que el mundo es tuyo y no existe nada que te detenga. Hasta el siguiente lunes. Chao, chao. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí, en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.